Noche que pasamos los dos juntico a la orilla del río. Solo recuerdo la noche que pasamos los dos juntico a la orilla del río. Allá en el muelle del banco su amor se unió con el mío. Allá en el muelle del banco su amor se unió con el mío. Son los recuerdos que avivan mi alma de aquel amor que se encuentra lejos. Son los recuerdos que avivan mi alma de aquel amor que se encuentra lejos. Espero que en la distancia su amor me sea sincero. Espero que en la distancia su amor me sea sincero. Recuerdo que los tengo constantes, solo se borra cuando esté contigo. Lo sé porque nos queremos, formaremos nuestro nido. Lo sé porque nos queremos, formaremos nuestro nido. Con tus caricias tan tiernas y tan dulces, las he recordado y me siento contento. Con tus caricias tan tiernas y tan dulces, las he recordado y me siento contento. Me ha correspondido y sabe que soy bueno. No dudes de mí, tengo buenos sentimientos. Me ha correspondido y sabe que soy bueno. No dudes de mí, tengo buenos sentimientos. Para que lo escuche Santiago Turizo y Catalina Gómez.